Sección 40 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. Los guairaos y el sapo. Iban volando dos guairaos y divisan a un sapo que estaba de espaldas con la guata al sol, tan blanquita que le brillaba. Dice un guairao al otro: «Hermanito, ¿el que está ahí no es un sapo?». Y el sapo que los oye le contesta: «No soy un sapo, ¿que no vis que soy un trapo?». Entonces el guairao dijo: «A trapo que habla, mi guargüero se lo traga». Y se lo comió. Fin de Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval.